47 minutos, proseguimos en la mañana. Recuerden que a partir de las 12 aproximadamente y unos instantes vamos a acompañarles como cada jueves con la sección Cosa de Todos, la que nos acompaña un integrante del equipo municipal de gobierno. Hoy en concreto va a ser Pepi Gloria Pérez, responsable de distintas áreas, como puedan ser, por ejemplo, las de obras, asuntos sociales, etcétera. Bueno, pues entre otras cosas hablaremos de esos ámbitos. Ya por tanto les anticipamos que va a ser la edil quien nos acompañe a través del teléfono en esa sección Cosa de Todos, y por tanto pueden ir dejándonos sus preguntas a través de lo que son los teléfonos de la radio, correos electrónicos o bien incluso a través de nuestra presencia en las distintas redes sociales. Vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, todo lo que es personal también, fiestas y asuntos sociales. Son las áreas de Pepi Gloria Pérez. Entre ellas, por ejemplo, también comercio. Nosotros vamos a hablarles de comercio, pero en este caso con lo que es la Asociación de Comerciantes de Ubrique y una nueva iniciativa que ponen en marcha a partir de mañana mismo, 26 de abril, y con motivo del Día de la Madre. Tenemos al presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, de la asociación, queremos decir, de consumidores de Ubrique. Hemos hablado hace unos instantes, bueno, pues con ese responsable, y por eso la confusión. Andrés Morales, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues dentro de lo que es la ACU, evidentemente, su presidente, que nos va a informar sobre esta iniciativa que ponéis en marcha, si no me equivoco, por primera vez, ¿no?, con motivo de lo que es el Día de la Madre, ¿no? Sí, efectivamente, como tú bien dices, la ponemos por primera vez este año y empieza mañana del día 26 y termina el 5 de mayo. ¿Una iniciativa que va a consistir en qué exactamente? Pues la iniciativa consiste en hacer dibujos, los niños comprendidos en la edad de 4 y 12 años, hacerle un dibujo a su madre, que lo recogerán los establecimientos, lo recogerán los folletos en los establecimientos de la Asociación de Comerciantes y los tendrán que entregar allí una vez que hayan hecho los dibujos correspondientes, y cuando hayamos recogido esos dibujos, que el último día es el 2 de mayo para entregarlo, procederemos luego a un sorteo ahí en esa emisora. Así que, por tanto, se trata de un concurso infantil, porque estamos hablando de esas edades, ¿no?, de entre 4 y 12 años, ¿eh? Infantil, claro, pero relacionado con las madres. El regalo consiste en un vale de 300 euros para canjear en tiendas asociadas de la ACU. La persona ganadora o el agraciado se lo entregará a su madre, eso es ese vale, el día 5 de mayo en el centro de la Avenida España. Está programado también otros actos por parte del ayuntamiento, porque esta campaña la hacemos con colaboración del ayuntamiento. Está programado otros actos de entrega de premios y demás, y queremos hacerlo conjuntamente con el ayuntamiento. Hay que decir que el 5 de mayo, ¿verdad?, es este año el Día de la Madre en nuestro país. Correcto. Y por tanto se va a aprovechar ese día para lo que es la entrega del premio, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, así es. Por tanto, para poder participar, desde mañana mismo y hasta el 2 de mayo, pueden recoger en alguno de los establecimientos de la ACU esa lámina en la que hacer el dibujo, ¿no? Correcto. Niños comprendidos entre 4 y 12, inclusive. 12 años. Me imagino que, bueno, pues una iniciativa que se adopta con el objetivo, ¿no?, de mover de cualquier forma, quiero decir, que con ese objetivo de que haya más movimiento y conseguir que un día como el de la madre, ¿no?, que evidentemente pues es también una cita para el regalo para nuestras madres y demás, bueno, pues que haya ese movimiento, incentivar el comercio aquí en Ubrique, ¿no? Efectivamente, las dos cosas, tanto darle una alegría a la persona que le toque como incentivar el comercio que hace falta últimamente por la crisis que tenemos. En realidad, no sería concurso porque no se van a valorar los dibujos, ¿no?, sino que va a ser, por tanto, un sorteo, ¿no? Va a ser un sorteo puro y duro y no se van a valorar. Simplemente se va a sacar uno y ese será premiado. Como lo será en directo ahí en Radio Ubrique el día 3 de mayo. El próximo viernes, no mañana, sino el siguiente. Exactamente. pues además estamos metidos en esa fecha de las cruces de mayo. Correcto. Y en ese fin de semana es en el que se va a entregar el premio. Exactamente. La entrega del premio, que si no me equivoco, va a ser en el centro de la Avenida de España, ¿verdad? Y como nos decía, sí. Aprovechando ese evento también por parte del ayuntamiento, ¿no? Sí, porque hay, el día 5 de mayo, aparte que es Día de la Madre, se clausura lo que es la fiesta de las cruces de mayo por parte del ayuntamiento, y se entregan todos los premios, tanto a las distintas asociaciones, a todas las participaciones que ha habido en concursos y demás. Y bueno, contactando con el ayuntamiento y colaborando con ellos y ellos con nosotros, nos pusimos de acuerdo con Petigloria, concretamente, que es la que te he comentado antes, que es la concejala de comercio, y le pareció bien que lo entregáramos ese día también allí, el premio. Pues todo ello en torno a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que ahora mismo, en cuanto a número de socios, de integrantes, Andrés, ¿cómo están las cosas? No sé si afecta también el tema de la crisis o no. Claro, ahora ha bajado, claro, evidentemente ha afectado, han cerrado muchos comercios, otros no pueden pagar las cuotas y ha afectado. Entonces, con este tipo de campaña queremos promover también un poco a la gente que no está asociada, que se dé cuenta que está asociado, porque de esta manera se van a ver involucrados en más temas de comercio, y tenemos previsto otras campañas que la iremos viendo, que van a ser prácticamente consecutivas mes a mes. Así que intentando desarrollar, ¿no?, como en otras ocasiones, además en Navidades también, pues intentando que esas campañas se repartan por todo el año, ¿no? Sí, efectivamente. Para darle más que para que suene una vez al año, para que esté ahí todo el año consecutivamente, y la gente se dé cuenta que la asociación está trabajando porque el comercio resurja otra vez. Así que iniciativas continuas para la promoción de lo que es el comercio, por tanto, local. Correcto. Pues en concreto, insistimos, esta nueva iniciativa desde mañana 26 de abril hasta el día 2 de mayo, hasta el jueves de la próxima semana, pueden recoger esas láminas en cualquiera de los comercios que integran la ACU, y los críos entre 4 y 12 años pueden hacer un dibujo para su madre, que además entrará en ese sorteo de un vale de 300 euros para canjear en las tiendas asociadas a la ACU. El sorteo lo haremos aquí el día 3 de mayo, o sea, no mañana, sino al siguiente viernes. Lo sortearemos aquí en Radio Ubrique, este sorteo de la campaña de la ACU con motivo del Día de la Madre, que se celebra el 5 de mayo. Pues Andrés, no sé si algo más que añadir, sobre todo animar, ¿no?, a la participación. No, animar que participen todos los niños que puedan, a ver si le pueden dar una alegría a la madre en el día del sorteo. Además de lo que es el dibujo, hombre, pues claro, ya ves, 300 euros. Aparte que ya el dibujo, creo que será importante para cada madre, si le toca los 300 euros, pues le va a gustar más todavía. Bueno, pues con esta iniciativa nos vamos a quedar. Andrés Morales, presidente de la ACU, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. ¿Has probado diferentes sistemas de depilación y no te han dado resultado? En el Centro de Estética María Ángeles te ofrecemos el mejor sistema de depilación con láser de diodo. El láser de diodo es la mejor opción dentro de este campo por su eficacia, seguridad y por el cuidado de la epidermis. Te ofrecemos consulta de dietista con presoterapia con resultados espectaculares en la pérdida de peso. Cosméticos para evitar el envejecimiento y proteger la piel del sol. Te asesoramos sobre qué tipo de protección es la más adecuada para tu piel, edad. Cuidamos de ti, sobre todo ahora que llega el sol. Centro Estética María Ángeles. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Teléfono 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles. La compañía de seguros preventiva nos pasa la siguiente.